pequeña y la barbita blanca, el camarada Joyinín, querido tío Joyinín, inolvidable Joyinín, indoblegable Joyinín, inolvidable Joyinín, indoblegable Joyinín. Que nunca sentirá ganas enormes de luchar para lograr lo que él soñó. Era un soñador, tío Joyinín, era un poeta, el tío Jo, era incansable, Joyinín, era un valiente, el tío Jo. Se acostumbró a cantar a las luchas del Vietnam. Hoy siente ganas de llorar porque murió tío Joyinín, inolvidable Joyinín, indoblegable Joyinín, inolvidable Joyinín, indoblegable Joyinín. En estas horas se están cumpliendo 50 años del fallecimiento de uno de los revolucionarios más destacados que ha dejado el siglo XX. Hablamos de Nguyen Dat Thanh, más conocido como Ho Chi Minh. Su nombre en vietnamita significaba el que ilumina. Un revolucionario destacado en la conducción de la lucha de su pueblo, primero contra el dominio colonial francés, al cual venció fundando la República Democrática de Vietnam, en Vietnam del Norte, de la cual fue su presidente, y que luego condujo su pueblo a la histórica paliza que le dio a Estados Unidos en la independencia definitiva que le permitió unificar todo Vietnam. Ya él no llegó a ver ese triunfo final, pero sí dejó marcada su conducción en la lucha de ese pueblo heroico que inventó su propia estrategia, utilizó sus propias condiciones desde su pobreza para derrotar el inmenso poderío militar de Estados Unidos y que repartió fuerza, repartió ejemplo por el mundo con la pelea que llevó adelante el pueblo de Ho Chi Minh, que nació el 19 de mayo de 1890 en la aldea de Hoan Tru, en el pueblo de Kim Liem, en la que era en aquel entonces la Indochina francesa, hijo de un oficial que renunció en protesta contra la dominación francesa de su país. Su padre, Nguyen Sinh Sak, nació en 1862. Era un herborista y logró el título de Pho Bang, que es un doctor de la segunda lista en el concurso de la Corte Real de Indochina. Su madre era Hoang Thi Loan. En su familia hubo tres hijos, él fue el último. De niño vivió en la aldea de Hoan Tru con sus padres y sus abuelos maternos. A fines de 1895 fue con sus padres a Hue, y en 1898 empezó a estudiar el Han, como se denomina la antigua escritura china, con su padre. En 1901 murió su madre, Nguyen Sinh Kung. Su padre regresó a vivir en la tierra natal de ella y luego se estableció donde obtuvo el título de médico. En 1905 cursó la escuela primaria, ingresó después en una escuela nacional y ya en 1910 trabajó como maestro en la provincia de Phan Thiet. A finales de ese año fue a Saigón, que hoy lleva el nombre de Ho Chi Minh, ciudad Ho Chi Minh, y en 1911 ingresó en la Escuela de Obreros Marítimos. Trabajó como cocinero, después en un barco de vapor francés, fue aceptado como ayudante de cocina del barco. Tres días después que ingresara en este trabajo, bajo el nombre de Ba, salió del puerto de Saigón y en 1912 pasó a trabajar en un carguero que navegaba por África y así logró conocer Argelia, Túnez, Senegal, Guinea y otros países. A fines de 1913 fue a Estados Unidos y permaneció algún tiempo en Nueva York antes de llegar a Francia. A comienzos de 1914, cuando iba a empezar la Primera Guerra Mundial en Europa, fue a Inglaterra y vivió en Londres, ganándose la vida como jardinero, limpiador de nieve y otros empleos. Luego pasó a París, donde estuvo instalada siempre una colonia vietnamita que incluso desarrolló tareas de finanzas. Tenían, por ejemplo, pequeños locales de comidas para enviar recursos a la lucha en Vietnam. A finales de 1917, el año en que ya había triunfado la Revolución Rusa conducida por Lenin, volvió a Francia y ahí fundó la Sociedad de Patriotas Vietnamitas. Un año después se incorporaba al Partido Socialista francés. A inicios del año siguiente, bajo el seudónimo de Nguyen Ai Quoc, que quiere decir Nguyen el Patriota, y en nombre de los vietnamitas residentes en Francia, envió a los jefes de Estado reunidos en la Conferencia de Versalles una declaración de 8 puntos en la que pedía el reconocimiento del derecho del pueblo vietnamita a la libertad, la democracia y la igualdad. En 1919, L'Humanité, el periódico oficial del Partido Socialista francés, publicó la petición bajo el título de Derechos de las Naciones. En el otoño de 1920, leyó las tesis de Lenin sobre la cuestión nacional y colonial e, influenciado por la Revolución de Octubre rusa, sus ideas de liberación nacional comenzaron a cambiar. En diciembre de 1920, participó en el 18º Congreso del Partido Socialista francés, donde leyó una declaración denunciando los crímenes de los colonialistas franceses en Indochina y llamando a los genuinos revolucionarios y al pueblo francés a apoyar la lucha de los pueblos coloniales. Respaldó la creación de la Tercera Internacional y fue uno de los fundadores del Partido Comunista francés. A fines de diciembre de 1921, tomó parte en el primer congreso de esa formación política. En abril de 1922, fundó en París el periódico Le Parisien en idioma francés y en octubre del mismo año participó en el segundo congreso del Partido Comunista francés. A mediados de 1923 salió de Francia y llegó a la Unión Soviética, pasando por Alemania. En octubre de ese año participó en el primer congreso de la Internacional Campesina celebrado en Moscú, en el cual fue elegido integrante del presidium del Comité Ejecutivo Central de la organización. En julio de 1924 asistió al quinto congreso de la Internacional Comunista que tuvo lugar en Moscú y fue designado miembro permanente del Buró Oriental de la agrupación. A finales de ese año, bajo el nombre de Li Tui, salió de la capital soviética hacia Cantón, China. Trabajó en la delegación de asesores del gobierno soviético junto al gobierno de Sun Yat-sen. En Cantón entrenó a jóvenes patriotas vietnamitas y en junio de 1925 fundó la Asociación de la Juventud Revolucionaria de Vietnam. A comienzos de 1926, bajo el nombre Wang Daren, fue invitado por el presidium del Segundo Congreso Nacional Kuomintang chino, donde hizo uso de la palabra. En noviembre de 1927 fue enviado a Francia por la Internacional Comunista. En junio del 28 viajó a Alemania, Suiza y Tailandia y en noviembre de 1929 salió de ese último país hacia China. En enero de 1930 llegó a Shanghái. Nguyen Ai Quoc estableció contactos con la agencia del Partido Comunista Chino en Hong Kong y el Comité de la Organización Política en Cantón para pedir ayuda a fin de convocar al Congreso de Fundación del Partido Comunista de Vietnam. Dentro de esa intensa actividad de viajes, haciendo la construcción de la Fuerza Revolucionaria Vietnamita, en Hong Kong en 1931 fue arrestado por la policía británica y estuvo en prisión desde 1931 a 1933. Un año después fue a la Unión Soviética, donde pasó varios años recuperándose de una tuberculosis. estudió en la Escuela Internacional Vladimir Ilich Lenin. Esto fue durante la Secretaría del Partido Comunista Soviético de Stalin, ¿no? 2 años después hizo un curso de posgrado en el Instituto de Investigaciones de los Problemas Nacionales y Coloniales del Partido Comunista Soviético. Luego regresó a China, fue asesor de las Fuerzas Armadas Comunistas Chinas. Más adelante, bajo el nombre de Tran, en 1940, fue a Kunming, donde estableció contacto con el Comité de Asuntos de Ultramar del Partido Comunista de Vietnam. Allí recomendó a Phan Van Dong, que más tarde sería primer ministro, y a Bo Nguyen Giap, que fuera después general, que estudiaran en la Escuela Político-Militar del Partido Comunista de China en Vietnam. Y la barbita blanca, el camarada Ho Chi Minh, querido tío Ho Chi Minh, inolvidable Ho Chi Minh, indoblegable Ho Chi Minh, inolvidable Ho Chi Minh. Es mi premio mundial, que plus la guerre prolonge, plus les Américains et les Coréens, n'est-ce pas? Comment dire ça? Et plus ils ne supportent des échecs, comme vous savez récemment, n'est-ce pas? Mm-hmm. Par conséquent, la guerre. Ahí estamos escuchando a Ho Chi Minh hablando en francés para una entrevista de la televisión francesa. Esto fue en 1964, hablando de la continuidad de la guerra, ya habiendo triunfado en Vietnam del Norte, habiendo triunfado contra los franceses, pero en la batalla que seguía todavía contra Estados Unidos, ¿no? En febrero de 1945, el Comité General de la Liga por la Independencia de Vietnam publicó el libro El arte del uso militar de Sun Chi, escrito por Ho Chi Minh. En el mismo mes fue a Kunming a ver a las agencias norteamericanas para propiciar la ayuda de los aliados a la lucha antifascista de Vietnam. El 4 de mayo de 1945, Ho Chi Minh salió de Pak Bo hacia Tan Trao, en la provincia de Tu Yen Quang. En el mismo mes pidió al teniente John, entonces en Vietnam, que lo ayudara a obtener una copia de la Declaración de Independencia estadounidense. El 13 de agosto del mismo año, según propuesta del presidente Ho Chi Minh, se celebró en Tan Trao el Congreso Nacional del Partido, que decidió desatar la insurrección general para tomar el poder. 3 días después, tuvo lugar allí la Asamblea de Representantes del Pueblo, que aprobó la insurrección general y eligió el Comité Central de Liberación Nacional, o sea, el gobierno provisional, con Ho Chi Minh como presidente. El 22 de agosto de 1945, Ho Chi Minh salió de Tan Trao para Hanoi. El día 19, o sea, antes, la insurrección general en Hanoi logró la brillante victoria de la toma de la capital. El gobierno provisional fue establecido el 28 de agosto del 45, estaba compuesto por 15 miembros y encabezado por él. El 2 de septiembre de ese año, Hoy se hace aniversario. Exacto. También del día que él leyó la Declaración de la Independencia. ¿Qué fecha? Leyó esta declaración en la Plaza Badin. Desde hace más de 80 años, la banda de colonialistas franceses, bajo los 3 colores que simbolizan la libertad, la igualdad y la fraternidad, ha ocupado nuestro territorio y oprimido nuestro pueblo. Los franceses no nos han dado ninguna libertad política, han instituido una legislación bárbara, han creado más prisiones que escuelas, han ahogado en sangre todas nuestras revueltas, han pisoteado la opinión y utilizado la sangre y el alcohol para embrutecer a nuestro pueblo. El 17 de octubre de 1945 firmó el decreto número 51 que estipulaba las reglas para las elecciones nacionales generales y fijó el 23 de diciembre de ese año como día de su realización, pero en la fecha emitió el decreto número 76 que las pospuso hasta el 6 de enero del 46 cuando fue elegida la primera Asamblea Nacional de Vietnam. En noviembre de 1946 participó en la segunda sesión de la Asamblea Nacional, en la cual se aprobó la primera Constitución de la República Democrática de Vietnam. El 19 de diciembre de 1946 lanzó el llamamiento a la resistencia nacional que convocaba a todo el pueblo a combatir a los invasores franceses. Los franceses no deseaban conceder la independencia a sus súbditos coloniales y a finales de 1946 comenzó la guerra de Indochina hasta el año 54. Durante 8 años las guerrillas de Viet Minh combatieron a las tropas francesas, derrotándolas finalmente en la decisiva batalla de Dien Bien Phu en 1954. Sin embargo, Ho Chi Minh no obtuvo una victoria completa. Bien, a partir de ese triunfo, Ho Chi Minh también buscó el apoyo de las revoluciones chinas y soviéticas, sosteniendo contactos con el primer ministro chino, Chu Enlai, también con Stalin. Y luego se vino la intención de contener ese proceso revolucionario y que se enfocara, tras la derrota francesa, que quedara en Vietnam del Norte. La conferencia de Ginebra dividió al país, asignándole el norte al Viet Minh, como se llamaba el partido que triunfó, el partido revolucionario de Ho Chi Minh, a pesar de las protestas del líder vietnamita que pretendía mantener unificado a Vietnam. La República Democrática de Vietnam, de la cual Ho seguía siendo presidente, empezó a desarrollar una experiencia comunista. A partir de la década del 60, a principios, se inició el conflicto con la República de Vietnam, donde las guerrillas revolucionarias del Viet Cong organizaron un movimiento de insurgencia contra el régimen sudvietnamita que era sostenido por Estados Unidos. El 12 de enero del 67, Ho Chi Minh recibió a representantes de un centro de investigación de Estados Unidos. Allí habló sobre su salud y expresó: "No he tenido tiempo para casarme. Digo a los jóvenes vietnamitas que son mis nietos. Mi vida es muy tranquila y simple. Duermo muy bien, incluso cayendo las bombas de ustedes", le dijo a los visitantes estadounidenses en nuestro país. La administración estadounidense debe terminar incondicionalmente sus bombardeos sobre el norte de Vietnam. Solo así pueden conversar con nosotros sobre otros asuntos. Su gobierno debe comprenderlo. No invadimos a Estados Unidos, no cometemos ningún acto agresivo en su territorio. Respeto al pueblo norteamericano, que es inteligente y amante de la paz y la democracia. Los soldados norteamericanos son forzados a venir aquí para matar y morir. Es difícil para ustedes creer que me siento muy dolido, no solo cuando mueren los vietnamitas, sino también los soldados norteamericanos. Simpatizo con el dolor de sus familias. Créanme cuando digo que sería muy feliz de recibir de manera pacífica al presidente norteamericano en Vietnam. Tendemos la mano de amistad a cualquier nación que reconozca a Vietnam como un país independiente y libre". Ho Chi Minh, con graves problemas de salud, murió antes de la humillante retirada de Estados Unidos de Vietnam el 30 de abril de 1975, donde los marines huyeron colgados de los helicópteros, ¿no? Murió en un día como hoy de 1969 en Hanoi. En esa misma ciudad se construyó un mausoleo en su honor, donde en la actualidad se halla su cuerpo embalsamado. En su testamento dejó escrito: "Durante toda mi vida he servido con todas mis fuerzas y con todo mi corazón a la patria, a la revolución y al pueblo. Ahora, si debo partir de este mundo, no hay nada que sienta más que no poder servirlos más tiempo". Más al pueblo que lo vio morir, hoy más que nunca sentirá ganas enormes de luchar para lograr lo que él soñó.